A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Sí es. El otro día me salieron unos videos en donde hicieron como un aniversario especial de creo que del Nevermind, precisamente, en donde tocaron varios, pues obviamente artistas como vocales, ¿no? Y se me hace bien cura porque, pues todo el mundo sabe que pues Cobain no era el super cantante, ¿no? Pero aún así pusieron peores cantantes que Cobain, güey, ¿no? Así como de, ay, güey, ajá, así como de, esta madre no la podías arruinar, güey, ¿no? Y la arruinaste, güey, así como de, no, mejor pídense un tiro también. No tan así. Ajá, pero que esa señora, neta, pues lo único que hace es vivir de las regalías, ¿no? Que no sé, según yo, si al final de cuentas lo de las regalías... porque en algún momento Michael Jackson compró todo el catálogo de la música de los Beatles, ¿no? Entonces no sé si Yoko Ono recibirá alguna parte por algo de los Beatles o si solamente por la música solista de John Lennon, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Buena pregunta, ¿no? Pues quién sabe. No, está bien, todo está pasando bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión ya número 295, pueden ustedes creerlo. Cada vez estamos a un paso más cerca de la transmisión número 300 y los 8 años allá al aire. Bueno, el día de hoy vamos a tener en la lectura algo de la poetisa, de la escritora Elsa Cross. Vamos a tener el libro de regalo de esta semana, que es una obra de teatro que se llama Set Point. Tiene como temática, por así decirlo, un poco como si fuera el tenis, precisamente. De hecho, tal cual aparece una red en la portada. Y es un... pues sí, literalmente es un vaivén dentro de un problema ahí familiar, ¿no? Algo que me llama mucho la atención y que he visto que algunas... obras de teatro, por así decirlo, como de los 70s para acá traen, sobre todo también incluso en las ediciones de Joaquín Mortiz, que traen las fotos de blanco y negro, suelen ser en muchas ocasiones las fotos de la primera vez que se hizo el montaje de las obras, y se me hace chido, pues, así como el reconocimiento a la actuación, y aparte, pues, como memorabilia, pues, ¿no? Dentro de lo que concierne a la obra. Y pues la neta a mí sí se me hizo bastante buena, ¿no? la obra, y el bueno, ahora que la estaba leyendo, recordé lo que decía esto de cómo la gente desafortunadamente no se termina de conectar con el contenido del texto a través de la actuación en cuestión del teatro, porque siempre tienen como esta defensa o esta barrera de decir lo que estoy viendo es solamente un espectáculo y ya, ¿no? O sea, lo que me está diciendo y lo que estoy viendo que está interpretando, pues no es más que un personaje ficticio y ya no me dice nada de la realidad, ¿no? Cuando al contrario, una de las intenciones del teatro es precisamente conectar con el público de esa forma y que te adentres junto con el texto, obviamente a través de la interpretación, el mensaje de lo que te está hablando la obra, ¿no? Por más absurdo, por más cómico, por más trágico que sea, siempre se está tratando de llegar a esa conexión con el público, ¿no? Pero sí entiendo que es muy difícil por esa parte, porque siempre está la barrera de decir, ah, es solo un show y ya, ¿no? Algo que me parece muy curioso es que luego de repente la gente tiende a conectar más como con el cine por esa parte, y se me hace muy chistoso porque, pues sí, en la película ya está plasmado ahí y lo puedes ver las veces que quieras, pero acá el actor siempre puede estar manejando un tono distinto y puede de repente hacerlo incluso un poquito más entrañable, ¿no? Y esa creo que es la ventaja u oportunidad que tiene el teatro sobre, sobre el cine, ¿no? En el que el hecho de que esté en vivo y que obviamente dependiendo del actor y la, pues sí, la dirección de, del director y cómo, cómo haga el manejo de las acotaciones y la puesta en escena en general, puede dar un efecto muy distinto, ¿no? A diferencia de eso, en el cine ya está ahí todo plasmado y punto, ¿no? Hay una cosa también, bueno, no sé si ventajas, pero esas grandes, grandes buenas diferencias, ¿no? En el teatro puedes incluso dar un efecto muy distinto en el público si lo acomodas de manera distinta a la forma en la que va a ser la recepción de la obra. Me refiero a que tú puedes hacer toda la obra en un círculo al centro y toda la gente alrededor. O puedes hacerlo simplemente en gradas desde un costado o gradas en diferentes, en cuatro puntos distintos, ¿no? O puede ser la obra lo más cercano al escenario. O sea, el personaje está actuando a medio metro de mí, ¿no? Y el espacio está aquí a ras de piso, por así decirlo, ¿no? Entonces todo eso también genera un efecto muy distinto dentro de las obras. No recuerdo cómo se llama, pero me gustó mucho una obra de teatro que vi en el Larva, en donde incluso la interacción de la obra de los actores me gustó mucho, porque todo trataba al principio, más de la mitad de la obra, de que tres hermanos se juntaron en la casa de su mamá y estaban organizando una carne asada, ¿no? Entonces a ti como público llegaba uno y te decía, ah, ven, ayúdanos a picar lo del guacamole. Entonces se llevaban a alguien del público y ya lo ponían ahí a estar, o sea, ellos seguían ahí con la obra y todo, y estaba una persona ahí atrás, o sea, que no tiene nada que ver con la obra, picando así jitomate y cebolla, ¿no? Así como de, ¿qué pedo, no? Y como están dentro de la fiesta que se va a hacer de la carne asada, otro de los personajes vacía un montón de papas así en unos trastes y ya va y le dice al público, ah, sírvanse, ahorita aprendemos lo del carbón y todo, ¿no? O sea, estás interactuando directamente con el público y luego ya, está tan, tan bien elaborado que mientras está la obra y está el texto saliendo, ¿dónde van las papas? ¿Ya se acabaron las papas? ¿Quieren más papas? Y tú así como de, te quedas con el traste, ¿no? Y ya te dicen, pásalas, no seas así, ¿no? Y tú así como de, ay, güey, ¿no? Así como te hacen parte de la obra, ¿no? Entonces eso también tiene muchas posibilidades el teatro, a diferencia del cine, en donde el cine pues nada más vas, te sientas, la ves y está chido, pero pues no te ofrece como esa oportunidad de directamente relacionarte con el espectador, ¿no? ¿No? Sí. A excepción de la película de Dora la Exploradora, donde, ajá, te dice, ¿para qué lado se fue el zorro? Sí, y tú, claro, tienes que decir, ¡a la derecha! Ajá. Claro. Buenas noches. En cuyo caso, ¿vino la doña? ¿Saben, ajá, si vino la por la feria? ¿Si vino la doña por la feria? Creo que no. Creo que estaba cerrada la puerta. Y bueno, eso es alguna de las ventajas que veo yo del teatro respecto al cine, ¿no? Me parece que, pensando, también, que también en la película de Lazy Town. Lazy Town. Cuando Spartacus está haciendo así como ejercicio, ajá, te incentiva a que tú te muevas. Está haciendo calistenia, precisamente, lo ato, pero sin barra. Así, ¿no? Ajá. Sí, básicamente es eso. Entonces tienes que seguir ahí. Sí, incluso no sé si en la película de Paw Patrol, en la más nueva, tienen que acá estar los niños acá ladrando, ¿no? Probablemente sí, pero pues eso ya dependerá de los padres, ¿no? Y bueno, entonces el día de hoy vamos. Es como, también es como cuando los músicos dicen desde el escenario, ¿no? Y ahora vamos a aplaudir, ¿no? Ajá. Y si yo digo hip, ustedes dicen hop. Hop. Sí, fíjate que eso de los músicos, luego de repente, si son cosas así como más locales y eso, ¿no? En el que estás aplaudiendo o que haces coros, ¿no? Y pues obviamente, bueno, es más usual que el que está abajo no es músico, simplemente te gusta la música ya, ¿no? Entonces interactúas y haces ese rapote así como de ¡hey! Aplaudes y eso. Pero los que están allá arriba dicen así como, esta madre está tan, tan fuera de tiempo y tan sin síncope que ya mejor canta otra vez, güey. Así como de, ajá, es como de, está insufrible, güey, que no sepan ni aplaudir. Pero sí, somos así. si somos así, no todo el mundo tenemos ese estudio básico respecto a la música, pues, ¿no? Ajá. Pero sí es bien chistoso, pues, ¿no? En el que sí trata mucho, pues, de acercarse el vocalista o el músico al público, y de repente el público, que eso, pues obviamente como cuestiones culturales, ¿no? En donde uno ve videos de una banda que te gusta en tal país y dices, güey, están sentados, ¿no? Así como de, yo aquí estaría haciendo un desmadre, ¿no? Es como, pues sí, tú acá, ¿no? Pero pues allá no pasa nada, ¿no? Ajá. Y bueno, a mí me pasa precisamente con algunos videos o muchos videos así como de bandas de metal, en donde está acá los güeyes tocando algo así bien chido, ¿no? Y la banda, no, así como sentado, así como, wow. Esa nota estuvo muy buena. Impactante. Ajá, exacto. Así como casi se paran y le dicen, muy bien, ¿eh? Acá, güey. Y el güey así como, ay, güey, pues chido. Ajá. A mí me impresionan mucho también los infomerciales de Marque Ya. Infomerciales de Marque Ya. Los infomerciales de Marque Ya. Porque la interacción llega hasta el grado de la compra. Fíjate que en la cuestión de la, de la mercadotecnia, no necesariamente la publicidad ya viene después, porque incluye relaciones públicas. En mercadotecnia hay muy poca gente que tiene ingenio de verdad. No, pero ahí viene artística. Pero no tanto, ¿no? O sea, bueno. Hay más bien contratan banda aledaña, pero pues el mercadólogo como tal no tiene el ingenio. ¿Cuántas bandas de rock hay sin un solo artista en ellas? No, no suele tener mucho ingenio, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué? No. Sí, hablando de esa interacción activa con la obra. Ajá, ¿no? Ajá, exactamente. Y cómo el teatro quizás es de todas las artes y todos los espacios donde uno puede encontrar el deleite artístico de la compartición, ¿verdad? Ajá. El lugar más apropiado para ello, pues. Sí, y es que reúne muchas cosas, no estoy diciendo que es la mejor cosa de todas, ¿no? Pero reúne, por ejemplo, tiene texto, ¿no? Tiene cuestión literaria, tiene la actuación, que tiene parte de danza, ¿no? Ruiditos. Tiene ruiditos, que es música, ¿no? Tiene cuestiones de fondo, ¿no? Y de espacio, que de repente junta un poco de arquitectura con un poco de pintura o foto, y, o sea, por las cuestiones de iluminación. Incluso, pues obviamente la del vestuario, que a mí sinceramente, también el otro día estaba queriendo leer un artículo de eso, de por ejemplo, de esta supercrisis mundial de que hay ropa de más, ¿no? Cuidado porque, con eso, ¿eh? Ajá, ¿no? Porque esto de que hay en Chile o no sé dónde, que hay en el desierto montañas y montañas de ropa, pues sin usar, ¿no? O sea, que simplemente fue tirada y que no saben qué hacer con ella y que están esperando que el desierto, bajo sus condiciones climatológicas, haga su trabajo y la deshaga, ¿no? Pero pues de todos modos no. Ajá, entonces, en general, regresando así un poquito, las cuestiones del vestuario y la moda, a mí se me hace, en general, la moda, se me hace un... Uf, lo va a decir. Pues un desperdicio, ¿no? Ajá, así, o sea, en general, el estudiarlo como tal, pues, o sea, yo no le veo, gran cosa, pero qué bueno que están ahí, personas que hacen cosas de vestuario. Pero a mí no se me hace, la neta, es que no, güey. Sucede algo muy similar aquí en Guadalajara con las bibliotecas públicas, ¿no? Que están, ajá, llenas y llenas y llenas, atiborradas, pues, ¿no? De libros. De libros sin leer, ¿no? Ajá. Y estamos solo esperando a que las condiciones climatológicas de las bibliotecas se deshagan. De ellos, los deshagan, ¿no? Los deshagan. Sí. Que eso también en el hecho de contener los libros, obviamente, en las bibliotecas, sí es parte, obviamente, de que se requiere la interacción humana, ¿no? Para que, pues, esta información circule. Pero por la otra, creo que también es una cuestión como de una condición humana en el querer acumular algo, ¿sabes? En el querer acumular algo y en el que obviamente también como condiciones humanas, mientras más tenga acumulado, soy más chingón, ¿no? Ajá, no necesariamente del mexicano, sino del humano, pues así como de, pues ve mi biblioteca de 10 pisos, ¿no? Y luego el otro dice, ah, pues ve mi biblioteca que tiene 3 edificios, ¿no? Y es como de, ah, esto no es una ciudad universitaria. todo es una biblioteca, ¿no? Y así, y así, y así, y así, y así, ¿no? Y entonces, sí, es esa parte, sí entienden el, en el que obviamente hay más libros que lectores, por supuesto, y esto toda la vida, desde, desde que se imprimió el primer libro, desde que Gutenberg dijo, estos... Un poco exagerado, estos, ¿no es del primero? No, pues. No, no, así. No, no estoy errando, no estoy errando. Ajá, exactamente. O sea, desde entonces sí ha habido más libros que personas. Sí. Y entonces es está muy cabrón que precisamente pues eso se hace por una cuestión más que educativa, creo yo. Es esa parte de acumular, puede ser cosas históricas, puede ser parte del conocimiento, y la cultura del lugar como tal, ¿no? Porque también eso pasa mucho, ¿no? Yo creo que sí hay que tener en cuenta que va a haber muchas cosas puestas en un libro que son solamente para ser guardadas, ¿no? Llámense, por ejemplo, las tesis, ¿no? Las tesis que sí, o sea, luego a la gente dice, le tomaron una foto a tal universidad que estaban tirando las tesis a la basura. Pues es que ya no hay espacio, o sea, esa es una, no hay espacio, ¿no? Dos, no llega hasta nada, no se fue a ningún lado, ¿no? Y pues hay que entender de base que es un requisito para, pues, para un, pues, pues sí, ¿no? Un modelo de titulación, un modelo de titulación, exactamente, pero de ahí en más, pues no llega nada, ¿no? Ajá. A menos de que tú sí sigas con tu tema, investigues y eso y bla, bla, bla, está bien, pero de ahí en más el papel así como tal que les vas a dejar ahí, pues no va a ningún lado, ¿no? Más que a la basura, ¿no? Y ya. Pero, digo, yo un poco me refería a que también es un fenómeno global esa acumulación de material artístico. Sí, sí, artístico. Sí, es global. La otra vez tuve también la mala suerte de ser invitado a una cosa de estas que llaman guerras de bandas. Ajá. ¿No? Entonces sí. Llegué ahí a una explanada, ¿no? Y había ahí una montaña de músicos. Ok. ¿No? Haciendo música sin que nadie la escuchara y solo estábamos esperando que las condiciones climatológicas terminara con ellos. Terminara con ellos. ya fuera la noche, ya fuera la lluvia. Sí, sí, sí. Okay, ¿no? Y lo mismo, ya fuera las sustancias, ¿no? Ya fuera. Sí, exactamente. Y lo mismo parece que sucede como con todas las obras, ¿no? De repente sí pareciera que la producción artística es más grande que la capacidad de consumo de la banda, pues, ¿no? Sí. O que solamente consumen arte quienes la producen también, pues, ¿no? O quienes la producimos. Claro, de hecho, si lo vemos por esa parte, o sea, no sé si tan de esa forma, pero podría ser que es lo que genera los cánones y los clásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque de toda la inmensa extensión de textos, estos son los que, ¿no? En los que son más extensos, los que son más trabajados, o los que han sido más simbólicos por un tiempo, por una corriente, por un espacio, ¿no? Entonces, creo que sí es verdad que toda esta grandísima producción de textos en algún momento se empieza a filtrar, o entre filtrarse y decantarse, que es distinto, al final, o sea, las dos cosas se paran, pero es distinto. Y sí creo que es mucho de lo que genera precisamente el canon literario de algo o los clásicos de algún tipo de género, ¿no? Más personas se van acercando y en algún punto hubo suficientes personas lectoras de tal obra que dijeron, ah, sí es verdad, todos coincidimos que esto, ¿no? Otra vez, regresando a lo de los estudios, pues obviamente también con estudios tal vez se reafirma que esa obra en efecto cumple con los comentarios, los requisitos o incluso por así decirlo, hasta por el gusto propio de las personas que dijeron esta obra es muy buena por tal cosa, ¿no? Entonces sí es los estudios que se hacen sobre ello, ¿no? Un ejemplo así rápido, pues del Quijote solamente pues es un libro del Quijote, ¿no? Pero de estudios, se han hecho estudios desde que salió, ¿no? Y hay personas que van a seguir estudiando el Quijote durante muchos años todavía más, pero pues el libro nomás está ahí, ¿no? Y entonces yo no sé de alguien que diga, ah, es que este estudio del Quijote está buenísimo. Se vale. Pero pues si ya leíste la obra, pues ya también está tu percepción y tal vez con esa puede ser suficiente, ¿no? Tal vez, ¿no? Digo, está chido que leer estudios y ensayos y eso, Pero si al final de cuentas, pues tú ya hiciste la lectura de la obra, pues puede abonar, ¿no? Tanto a tu crítica como a tu desazón o a tu gusto, ¿no? Puede ser. Hay muchas cosas que se pueden pues estudiar de una obra como tal o de un autor en específico. Sí, pero creo yo que casi siempre se cae una repetición muchas veces, ¿sabes? Porque se basan en estudios que se basan en estudios. Sí, el típico de hace la cita de la cita de la cita, ¿no? Sí. Sí, necesita dormir como un montón, es ese que, compa. Es que ese dice, pues habla y yo no quiero hablar, men. O sea, si yo quiero escuchar. Sí, está bien. Ajá, igual que la banda de acá, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar en un momento la lectura de los textos de Elsa Cross, que es quien vamos a leer el día de hoy. Entonces, vamos a pasar a la primera canción del día, de esta banda llamada The Outfield. Pues nada, vamos entonces a escucharlos y regresamos directamente entonces con poesía de Elsa Cross. Vamos a escuchar Say It Isn't So. ¿Sí va? Sí. Regresamos con más de Sangre Viva. Thank you. Sí. Ok, ok. Ahí vengo, ahí vengo. Se va. Bueno, la doctora Elsa Cruz, nació en Ciudad de México el 6 de marzo de 1946. Aquí nos dicen una reseña, una pequeña reseña, que hizo estudios de filosofía en la Universidad de México, participó en el taller literario de Juan José Arriola y ha hecho trabajos de traducción y ha dado cursos de historia de teatro y de literatura. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores, ha publicado cuentos y ensayos y de hecho tiene varios poemarios también ya hoy en día. Y Elsa Cruz dota a su obra de una inteligencia y sabiduría particulares, lejos del ripio y de las imágenes tradicionales. Su lenguaje preciso y de gran expresividad recrea el amor, la contemplación del paisaje, los asuntos medievales. De hecho, es algo que precisamente me topé leyéndola, esto de La Dama de la Torre. Es un poquito extenso el texto, pero la neta es que vale completamente la pena. Y esto solo es una parte, porque en realidad creo que es un poemario completo que así se llama La Dama de la Torre. Y bueno, La Dama de la Torre. Fue tan sombría como la dama de la torre, cubrí los pies con mantos de brocado y a la hora del crepúsculo visité todos los días en la ventana idéntico paisaje de montañas doradas, cielo oscuro y distante, surcado por malas aves y por nubes. ¿Cómo pudo caber tanta desolación en dos ojos oscuros, tanta soledad en una sola vida? No está el amor. Solo una larga cicatriz dolorosa y profunda, solo la imagen de un perfil que se diluye como en los salteríos fatigados, la última pavana de la fiesta. ¿En dónde está el caballero ausente? ¿En qué bosque lejano se desangró sobre la hierba oscura? Los ríos, los valles, las veredas convergían hacia ti. ¿En dónde estás? Que el corazón te mire todavía, que los brazos puedan circundarte, aunque ya no lo sepas. Amado mío, esposo, tú vas con los restos últimos de luz. Vengan las sombras para siempre. Tengo yo el castillo más vasto para pasear mi soledad, el rincón más oscuro para dejarla un momento y recogerla. Tengo 100 galerías de cortinajes negros. Tengo la más alta torre para ocultarme en el último desván y hundir mi cara en una telaraña. Tengo un campanario que doble el minuto de tu muerte. Oh, varón hermosísimo, el que tañía la cítara al atardecer, el que tañía mi espíritu y mi cuerpo, el más valeroso y el más sabio. No habrá calabozo tan estrecho que ahogue esta furia desolada, dolor tan más agudo cuantas más cosas salieran de tus manos, que al verme en el espejo percibía mi esqueleto solamente, las mejillas marchitas, los restos de color entre los labios. Yo soy quien verdaderamente ha muerto. Salgan las palabras que no son más que palabras, salgan a formular espejismos solamente, a no decir lo que las sombras son, a no decir que un punto luminoso puede ser también un punto oscuro, a no decir que es putrefacto un paisaje de rosas y violetas, a no decir lo que es perder la luz, caer de lo más alto a un foso de serpientes y escorpiones. ¿Quién cantará al amor de nuevo? No es decir nada, decir que el corazón se rompe, que a mi paso se sequen los jardines y caigan las aves de su vuelo, quede mudo para siempre el gallo que gritó en el crepúsculo. No fue el alba la que se separó de los brazos del amado, porque no soy la dama de la torre, porque tú no eres solo el caballero. Una rosa no es más que una rosa, la metáfora no existe. El ángel se transforma, la figura purísima y celeste se vuelve obscena e insidiosa. Voy a discernir la santidad de los objetos, mi santidad. Dama seré de los cerdos y de los armadillos. El gesto de mi cara es el mismo de un caballo muerto. Qué justa náusea de mí misma. Escucharé paciente ladrar a los perros del camino. Ascenderé del valle a la montaña. Seré melancólica porque yo sola me llené de tinieblas. Yo pongo en ellas las tinieblas o la luz. Las cosas son simplemente lo que son. El silencio, el silencio, el silencio. Tiemble tu cuerpo desprovisto de amparo. Tiemble tu alma desnuda de consuelo. Tiemble tu corazón mordido por un tigre. Tiemblen tus manos inútiles y solas. Torpe criatura, sea en tu boca la palabra justa. La vida es un largo camino hacia la luz, pero no es tiempo todavía. Antes encógete hasta no ser más de lo que por ti sola eres. Faltan los años y las cosas. Falta andar en andrajos el camino, con los pies descalzos, el desierto de piedras amarillas y agrietadas. Falta olvidar que hubo pájaros un día. Venga la purificación, arda mi corazón en una hoguera, hasta que sea el día y la hora. ¿Dónde estás, caballero, el más hermoso? Graba con un cincel tu rostro en la memoria. Los dos muramos hoy, ahogados en la sequía. Los dos caigamos a un abismo. Los dos seamos devorados por el fuego. La luz envuelve la corteza de las cosas, el límite pobre de mi cuerpo. Equivoca nuestros nombres y los funde. Cae, para que pueda yo tocar tu mano al levantarte. Te cantaré mi cancioncilla desabrida. Voy a decir las letanías del agua transparente, del sol que cae sobre las cosas, del amado que cae sobre la amada. La mañana zumban los insectos visitando las flores. Llega el viento a nosotros. Faltan palabras que aún no he dicho. Tanto amor apresará el momento. ¿Cuál era el nombre de ese día? El nombre de aquellas hojas en forma de corazón. El corazón que no se empiece la primera palabra de alabanza. Sí, o sea, ajá. Luego dice, la luz envuelve la corteza de las cosas. Los límites de los seres. Si trae. ¿Cuál es el video? Sí, exactamente, sí. Aquí tengo 100 galerías de cortinajes negros. Tengo la más alta torre para ocultarme en el último desván y hundir mi cara en una telaraña. Así, o sea, agarra el micrófono, lo suelta. Disculpa. Háganle como quieran. Sí, es, ajá. Sí, creo que. Ajá, la metáfora no existe. De hecho, por ahí, sentí así como el de Lizalde, ¿no? Con los textos de que habla de las rosas, ¿no? Y que también habla dice algo parecido, pues, ¿no? Así como de esto ya que se ha usado tanto que ya la metáfora ya sí, o sea, ya se deshizo, güey, así como de ya es demasiado. Ajá. Un tigre, ajá. Sí, ahí sí sentí como un poquito las referencias. Está chido, ¿no? No está. Tal vez a veces no está tan claro, ¿no? Más bien no se siente tan forzado, más bien, ¿no? La referencia, pero creo que está bastante bueno. Bueno, amor el más oscuro. Nada te apartará de mí y nada me dará consolación. Tu ausencia se construye también sobre el quebranto, pero ni el más sabio entre los besos aumentaría el deseo, la locura que no quiero nombrar. Amor, el más oscuro, el que no alcanzará perdón ni penitencia. ¿En qué olvido cayeron los viejos ruiseñores, las golondrinas de todos los mensajes? ¿Quién desde entonces persiguió enloquecido aquello que no quería alcanzar? Amor, el más amargo, expiación en sí mismo, el que lo tuvo todo y todo lo conoce, pero di si ha de bastarnos. Así que es que no tiene el acento ahí el... Ajá. Ok. Pero di si ha de bastarnos el fuego que muere con el alba, la débil consunción. Amor, el más soberbio, el que no acercará por un instante lo que fue dispersado. Sí, definitivamente, en la próxima fil voy a buscar poemarios de Elsa Cross, la doctora Elsa Cross, por cierto. Pero como creo que andamos en buen tiempo, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Gracias a las personas, agradeciendo a las personas que nos escuchan y que nos ven. Vamos a pasar entonces con la segunda canción de Outfield. Esto es All the Love. Y bueno, regresamos con un poco más de Elsa Cross. No, I'm gonna Google him. He knows where to contact me if he wants to. Es que no me acuerdo, voy a ver si todavía lo... Sé que lo tengo, pero sí, ese de Elena Garro es una obra de teatro, entonces sí, llegan caballeros de diferentes colores, eso creo que es algo así, de diferentes colores, y tratan de cortejar a la doncella para que baje de la torre y poder hacerse como con el reino que está detrás de la fortaleza y la torre y todo lo demás, ¿no? Entonces la dama dice, no, es que ese no, este no va a poder porque este solo quiere riqueza y fama, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces pasan como tres o cuatro caballeros diferentes hasta que llega uno y dice que ha venido por el reino de bla, bla, bla, no sé qué, ¿no? Entonces ese le gusta a la doncella, ¿no? Pero ese caballero no va por la doncella, ese caballero va por el reino, ¿no? Nada más por el reino. Ajá, o sea, entonces está bien cura cómo ahí se voltea completamente, ¿no? Sí. O sea, la doncella a todos los demás caballeros le dice, no, es que no, porque vienes por mí, pero bla, bla, bla, no me gusta, o por tal cosa y esto, ¿no? Pero entonces llega ese caballero y el caballero, o sea, llega y empieza a hacer un desmadre y va rompiendo así como las defensas y esto, ¿no? Y la dama es así como de, ah, ese está chido, ¿no? Ese está chido, ¿no? Pero ese caballero no está buscando a la dama, está buscando quedarse con el reino, ajá, ¿no? Y está muy buena esa lección de vida. Ah, está muy buena. Es como, le hablo, no me contesta, le ignoro, me habla. Es lo mismo. Exactamente, ¿no? Nada más aquí el caballero entendió sus prioridades y dijo, no. Yo voy por el reino y riquezas, nada más. Y tiene un poquito de razón ahí el caballero, pues, ¿no? O sea, llegas y lo que quieres es o sea, llegas y a lo que estás enfocado realmente es quedarte con el reino, ¿no? Sí, claro. Ya después qué vaya a suceder, no lo sé. Mi plan llega hasta donde me quedo con el reino, ¿no? Y vamos viendo. Exactamente. Y vamos viendo. Exactamente, ¿no? Entonces está, voy a buscarlo y ver si me lo traigo la próxima semana, de ese de Elena Garro, porque viene en el, creo que sí viene en el de teatro, en donde también viene Un Hogar Sólido. Es una metáfora bien chida el de Un Hogar Sólido. Es una obra de teatro. Porque si bien es muy densa, es muy fría y es muy lapidaria la situación familiar, o sea, es como muy tenso y esto, también se llama Un Hogar Sólido porque técnicamente todo sucede en una tumba, güey, ¿no? Sí, es una obra que deberían de estar montando cada vez más veces al año, pues, ¿no? O sea, yo pensaría al menos aquí en Guadalajara, pues, ¿no? Es una obra muy buena, pero es que sí trae mucho contenido. Bueno, vamos a leer un poquito más de Elsa Cross. ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos las 15 minutos. Ok. Ok, Nigredo. Muchos de estos son fragmentos o son poemas numerados, pero son de diferentes poemarios, obviamente. Por lo que les decía que, igual, si ustedes como yo quieren darse una vuelta en la próxima, digo, en la próxima FIL o en la próxima Feria del Libro Usado o en la Feria del Libro, precisamente, que también sucede hasta noviembre. Si en varias de esas van y preguntan por libros, búsquense poemarios de Elsa Cross, en este caso, ¿no? De Isabel Fraire también. Este libro ya lo he usado aquí en el programa, o sea, ya hemos leído de varias autoras y en dos ocasiones distintas he dicho todos los nombres de las autoras aquí reunidas, porque eso, independientemente de buenas o malas o lo que sea, creo que sí necesitamos leer más autoras, al menos estando en México, mexicanas. Claro, de manera mundial, pero en este caso como de reconocidas de aquí, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, sí ya me ha tocado leer a Isabel Fraire, que tengo otro libro de ella. Algo de ahorita que estamos leyendo a Elsa Cross. Hemos leído también a Carmen Alardín. Tenemos también a Guadalupe Amor, que también es bastante buena en sus textos de narrativa, a Dolores Castro, a Rosario Castellanos. Creo que no la he leído tanto, creo que suele ser más conocida, sí, obviamente por la parte de los poemas, pero sobre todo su novela que se llama El Eterno Femenino y Balón Canán. Ajá, exactamente, eso de ella. De Griselda Álvarez creo que no he leído tanto. Tenemos a Enriqueta Ochoa, he leído un par de ensayos de ella y se me hace bastante bueno. hay una entrevista en un número de periódico de poesía en donde le preguntan de sus poemarios y le preguntan algo así como de el típico que todo el mundo tiene la y entiendo pues, ¿no? Como la duda sobre la función o por qué una persona escribe poesía, ¿no? Y por qué uno se hace poeta, ¿no? Entonces ella habla pues obviamente de la parte de la comunicación y tal vez todos los programas siempre voy a mencionar a Jorge Cuesta porque pues sí, pero también tiene esa visión de que los poemas, ¿no? O la poesía en este caso nos da la posibilidad de una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, así tal cual, extraordinaria, ¿no? O sea, están ahí los colores y están ahí los sonidos y las cosas y los eventos y los recuerdos y los sueños y lo que sea, pero la manera de poderlos enfrascar y comunicárselos a alguien más, esa es la parte como extraordinaria precisamente de la, vamos a decirlo, de la literatura, pero en este caso de los poemas, ¿no? Y se me hace, bueno, esto ya así tonto, ¿no? Cuando de repente dicen, es que la poesía no sirve para nada, ¿no? Es como es de una necesidad existencial, ajá, y, realmente. Y tú dices, bueno, pues es que, ¿de qué te sirve comunicarte, ¿no? O sea, porque para mí es comunicación de base, pues, ¿no? No, más allá de que te quieras ver si es muy estética, si no, si es con cierta temática o cierta corriente, que si es muy extensa o no, ajá. Estás expresando lo que tú ves, tu percepción. Exactamente, si tiene cierta estructura y todo esto. Claro que todo eso ayuda a la configuración del mensaje y de cómo entra entonces a la comunicación, pero de base es querer decir algo de forma extraordinaria, pues, ¿no? Lean más literatura y pues obviamente lean poemas. Bueno, Nigredo, así como después de la clase, Nigredo. Poco a poco, así como se gestan los naufragios, así como el rocío se filtra por las hendiduras secretas de una flor para llegar al corazón y al centro negro y dolido de los ojos, descendió el alma a los confines más distantes de la luz. Se fue desnudando de sí misma. Ni siquiera la muerte la habría tan hondamente despojado. Los ojos solo percibían la sombra, hubieran sido ciegos. Descendió el alma al fondo del espanto. Ok, 19. No importa ya que alguna vez hubiéramos oído el júbilo de las festividades, que a distancia se haya vuelto impreciso el resplandor de las antorchas, que los pájaros permanezcan en silencio mientras la lluvia cae sobre el jardín y nosotros tenemos cuerpo para danzar, para acariciar, para huir por los años de los años. Y huiré todavía, pero no sé de qué, de quién, de dónde. 27. Ese también es del poemario de la Dama de la Torre. Mira todas las cosas con cariño, la cortina amarillenta, desteñida. Mira el plato roto, el desconcierto de aquello que te aman. Llora sobre tus viejas cosas y abandónalas. Mancha tus ropas de tristeza. Llora sobre el lecho de tus padres, sobre tus propios huesos. Luego, en donde estés, despójate del llanto. Ennegrece el sol. Desciende. Recibe en ti la soledad. Yo sé que es difícil, banda, pero Si tienen que toparse con su soledad, no la dejen ahí nomás suelta. Suelta, sí. Tienes que agarrarla, ajá, abrazarla. Ah, esa madre sí, denle un buen necesidad. Uso. Ah, sí, sí, ajá. Sí, también sí, es sí. Una necesidad. Que es distinto la soledad a sentirse solo. Sentirse solo es más culero porque puede pasarte en cualquier en lugar. Compañía de alguien, ¿no? Que te haga sentir solo y eso es... Y eso es peor, pues. Eso sí, porque... esa madre sí es horrible, sí, es muy horrible. Te hace darle vuelta el coco. Ajá, exactamente, fondo, así, ¿no? Como, o sea, ojalá te halle solo. Es, ay, cabrón, es buena frase, ¿no? Pero en este caso es como de por el contrario, lo malo sería así como... Ojalá te sientas solo. Ajá, y ¡ah! Eso es como que duele más, pues, porque... Perro. Nada, sí, sí, sí. No, no, no. Nunca, no. Pega. Ajá. Ajá. Wow. Ajá. Ajá. Ajá. Vamos a leer este último de... ¿Qué? Estuvo chido, ¿no? Así cuando, o en la película de Pooh Patrol donde los niños tienen que ladrar. Sí, algo... Ok, este se llama Naxos y precisamente es de un poemario que se llama Naxos de 1964. Partes imperceptible y mudo. Como furtiva ráfaga rompes la claridad incierta de mi día. Teseo súbito. Veo que te disuelves detrás del sórdido laberinto en que me dejas. Me has dado la sed. El impreciso viento y la arena que se escapa entre mis dedos, testimonios de tu estar intenso y repentino. Yo me pierdo otra vez. Me confundo en los últimos resquicios del peñasco, intocados y oscuros, reducidos a su exacta oquedad irremisible. Percibo a mis espaldas la grave reiteración del mar en sombras, la ausencia de gaviotas, y te aguardo callada frente al desierto incesante, temblando como un desvanecido contorno de espejismos. La ilusión así de estás y luego te vas. y que está sufriendo, pues, sí, ¿no? Claro, claro. Ajá. Se le quedó en la mente, pues. Sí, exacto. Se le quedó en la mente. Pero obviamente la cuestión de la nostalgia, pero es que esa sensación de agravio, de sufrimiento, en al menos ahorita que leyendo a Exa Cross, en estos textos me parece que es porque está ansiando que regrese, pues, ¿no? O sea, todo el tiempo lo es como si tuviera una frescura el hecho de la separación, pues, ¿no? O sea, todo el tiempo parece estar en carne viva el estar sufriendo, pues, sí, así como... Ajá, es como, güey, se acaba de ir, ¿no? Y sí, todo el tiempo siento que se acaba de ir, ¿no? Ajá, entonces también puede ser la parte en el que no es nostalgia, más bien es añoro, ¿no? Porque está añorando que en algún momento, regresa. En cualquier momento, en cualquier instante regresa, ¿no? Se da la vuelta y está ahí otra vez, ¿no? Y no, ajá, y sí, no. Esa sensación de esperar, ajá, así literalmente, que exactamente. Va a aparecer aquí porque lo siento, ¿no? Sí, pero no, sí, no sí, va sí, a sí. Exacto. uf. Si ven a la doctora Elsa Cross, denle un abrazo. Sí, por favor. No sean así. No me estoy burlando, es neta, no. Es neta. Así como de saludo, o sea, es buena onda, es buena onda, ajá. Es que es como ver un perro con hambre y... Bueno, bueno, sí, pues, sí, ah, sí, o sí, sea, bueno, porque no, los perritos no, son chidos, pero, sí, es como ver la película de Paw Patrol, pues, ajá, y pues, querer ladrar, sí. Bueno, es diferente, pues. Ajá. Bueno, el día de hoy, como pues en todos los programas, durante todos estos 295 programas ya, hemos regalado libros, ¿no? Y en este caso, vamos a regalar esta obra de teatro que se llama Set Point, de Teresa Riggen, ¿no? Que está en su segunda edición, publicada por la Secretaría de Cultura de Gobierno de Jalisco, de las pocas veces que llegan a publicar algo que realmente vale la pena, ya no lo hacen tanto, ¿no? Entonces vamos a regalar esta obra de teatro, ya les hablamos un poquito de ella al principio, ojalá participen, y la pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana, que siempre son muy sencillas, como estuvimos hablando de poetisas mexicanas, o te damos una poetisa, así se le puse de subtítulo al de hoy, o te damos una poetisa, ajá. Díganos así, ya no son ni 5 ni 8, díganos sus 12 autoras favoritas, ajá, 12 del género que sea, del país que sea, ya sea teatro, cuento, novela, poemas, ensayos. Es más, si quieren, hasta directoras de teatro, de cine, no importa, ¿no? Pero díganos sus 12 autoras favoritas de la época que sea, del país que sea, ¿no? Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Set Point, ¿sí? Esto que ven acá, de Teresa Riggen. Entonces, díganos sus 12 autoras favoritas. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros, y si no sabían, pues se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva. Así que ahorita que están tomando café, en el baño, sacando al perro, atorados en el tráfico, haciendo como que nos escuchan o no, tal vez si están ustedes en ese momento atorados en la puerta, atorados en una puerta, exactamente, si están colgando la ropa, si están pues no sé, tal vez cenando, regando las plantas, exactamente, ¿no? Si es, por la cena. Entre todo eso, probablemente les va a dar mucho tiempo, así, mucho tiempo, para meterse en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva, irse ahí a la parte donde hay una pequeña lupa y ponen arroba Sangre Viva, así todo pegado, sin H, no tendría que decir esto, sin H. Bueno, uno ya no sabe. Entonces ponen arroba Sangre Viva todo pegado, y entonces ahí nos pueden etiquetar en una historia, nos pueden comentar una publicación, nos pueden mandar etiquetarnos también en una historia, o un mensaje directo, y ya ahí nos ponen cuáles son sus 12 autoras favoritas, y ya cuando se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que se llama Set Point, de Teresa Riggen. Y bueno, les agradecemos a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que recomiendan el programa, que hablan mal del programa. Por ahí, ¿dónde es esa frase en donde dice, está, ¿cómo? No es bueno, sí, obviamente, ¿no? No es bueno que hablen mal de ti, pero es peor que no hablen nada de ti, ¿no? Ajá. No hay publicidad mala. Ajá, no, algo así, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Es como de... Pero todo el mundo estás diciendo mi nombre, ajá. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que no nos escuchan o que hablan mal de nosotros, ojalá. Pues esto sería todo por el día de hoy. Les repito, estamos regalando esto que se llama Set Point, es una obra de teatro de Teresa Riggen. Y pónganse entonces con nosotros en sintonía y en contacto, ¿no? En la página de Facebook de Sangre Viva y en la página de Instagram de Sangre Viva. Ahí nos mandan sus 12 autoras favoritas y se ganan esta obra de teatro. Y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nosotros seguiremos intentando llegar, vamos a llegar al programa 300 y a los 8 años de A Sangre Viva en vivo, ¿no? Eso sucederá pronto. Si este es el 295 y faltan 5 semanas. Va a ser por marzo, y hoy es 17. Entonces técnicamente va a ser como la primera semana de abril. La primera semana de abril, más o menos, exactamente. Ah, chus, está bien. Entonces, espérenlo, vamos a estar ahí. Y los dejaremos con una última canción de The Outfield, que se llama Your Love. Y pues, sin más que agregar, muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros nos estaremos viendo o escuchando la próxima semana aquí también, el lunes, por radiocartón.com, a las 7 de la tarde. Y pues nada, entonces la cafetería cerrada. Ajá, exacto, lleguen y toquen. Ajá. Sí. Lleguen y toquen, no, pero toquen fuerte, toquen, sí, fuerte. O sea, como si quisieran tirar la puerta, si fuera la policía, así diciendo, abra. Ajá, así, no, como si fuera el de Coppel. El de Coppel, el de Coppel, sí, no, que viene con todos sus placas. Ajá, la policía todavía toca acá bonito. Ajá, no. Buenas tardes. Como cobrador de Coppel. Sí, exacto. Sí. Toque como cobrador. Como el FBI. Bueno, los dejamos con The Outfield y obviamente Your Love. Hasta la próxima. Thank you. just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Try to stop my hands from shaking.